cruzándonos, ya no. Y el tiempo nos enseñará a confiar entre los dos, solo tú y yo. Miedo al destino, a que ya no estés conmigo, que te pierdan el camino y por ti debo seguir. Yo sé que en mis brazos tú estarás a salvo, solo déjame seguir a tu lado. Desamparado y sin tu amor. Qué miedo al destino, a que ya no estés conmigo, que te pierdan el camino y por ti debo seguir. Yo sé que en mis brazos tú estarás a salvo, solo déjame seguir a tu lado.